2001 pone fin al consenso neoliberal que se había gestado en los años 90 y que se centraba en la valorización financiera, en el uno a uno y en ese modelo de ciudadanía más centrado en el consumo. Y en ese sentido instala la ruptura más allá de las continuidades que es posible ver con la década neoliberal de los 90. Mm. Es decir, políticamente tiene que ofrecer cambios, claro, a una sociedad que está exhausta por la crisis, pero sumamente movilizada y que ha dado lugar a nuevas formas de autoorganización social desde abajo. También el 2001 dejó otras huellas, podríamos decir, de rebeldía. Yo siempre subrayo el hecho de que, lejos de haber entrado las nuevas generaciones a la política en el año 2008 o 2003, estas en realidad entraron en el 2001, ¿no? En el 2001, y se expresaron a través de las asambleas barriales, los colectivos culturales, las primeras comisiones de base también, sí, de los distintos sindicatos. Hoy se expresan a través de los movimientos socioambientales, por ejemplo. Esa generación post-2001 o 2001 está muy marcada por la territorialidad, por la demanda de horizontalidad, por cuestiones, digamos, que se expresan muy claramente en ese nuevo ethos militante, independiente y en clave autonomista.